un señor que está cerruchando. Que se le quemaba la casa. El reloj se le estaba quemando. El perro olfateó. Los pajaritos me avisaron. Entonces comenzó a llover. Y se apagó el fuego. ¡Bravo! ¡Muy bien!